Bueno, seguimos el programa. Lo ocurrido la semana pasada con la aprobación de la ley base, y fundamentalmente se vio muy poco lo que pasaba adentro, sí, mucho lo que pasaba afuera, y el atropello fundamentalmente a los manifestantes y la actitud de la policía y lo que significa el Estado a través de la fuerza de seguridad, dejó un saldo, digamos que nos trae un poco recuerdo de una década del 70, 80, donde cualquiera era terrorista. Si te querían marcar, quedaste mal parado por posibilidad de muerto o desaparición, aquel es terrorista. Estamos en comunicación con nuestro amigo columnista, el doctor Adán Costa Rotera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Américo? Son días tristes. La verdad que sí. Democracia. Muy tristes. Esa es la primera impresión que a uno le genera, sobre todo cuando a veces también le escucha testimonios de familiares, de personas que han sido detenidas y que cuentan historias de vida, porque cada persona a veces cuando se la categoriza como detenida o como lo peor que estamos escuchando, que es de terrorista, por lo general se produce lentamente una operación cultural, esto hay que saberlo, de deshumanización de las personas. Y en realidad lo que hay que hacer como primer medida, más allá de la categorización o el encuadre que le podamos hacer desde el derecho, si es que se pudiera hablar de derecho estando un fiscal como Carlos Stornelli investigando la causa, pero ya vamos a hacer esa consideración. Pero lo que primero hay que decir es que... Disculpe, doctor, le hago una pregunta, porque usted nombra a Stornelli que se hizo cargo de la causa, pero la primera persona que se había hecho cargo no era Sabine de Cubría. El fiscal que... Juez, la jueza es Cervini. Exacto. En el sistema federal, el fiscal acusa... Sí. Y la jueza o los jueces receptan esa acusación, pero también los jueces tienen calidades de investigación, entonces... por ejemplo, si nosotros lo comparamos con el sistema santafesino, por ejemplo, tenemos los fiscales que acusan, los jueces que operan como garantías y la defensa que hace su ejercicio de defensa. En el caso del sistema federal, que todavía está en implementación el proceso bilateral acusatorio, los jueces también tienen algunas facultades investigativas y de decisión. Pero bueno. En estos términos, acá ha actuado el fiscal Stornelli y la jueza Cervini, María Romilda Cervini, que es la misma jueza electoral, conocida desde hace muchísimo tiempo, como una jueza federal, quizá una de las más longevas que tiene Comodoro Py, está interviniendo en esta situación de las personas que han sido privadas de su libertad por ejercer un derecho, ¿sí? Que es el de reclamar ante las autoridades. Por eso digo, la primer atención, el primer foco que yo recomiendo que hagamos es no deshumanicemos, porque hay una operación en curso, hay una operación cultural. Eso, la operación cultural son dispositivos que combinan acciones... concretas, prácticas de represión, de contención de la calle, con luego una medida judicial, con luego una medida de legitimación a través de medios de comunicación, con luego redes sociales, es decir, ese es un dispositivo, y eso es lo que está en juego. Pero ahora, en el caso de, bueno, la protesta de lo que fue la sanción, la media sanción restante del Senado de la ley de bases y la acción, digamos, de protesta de personas que se sentían o se sienten agraviadas con esa ley y que por tanto fueron a expresar su descontento, el mismo el epicentro donde se estaba discutiendo esa ley, porque también así había sido convocada y había sido congregada. Recordemos que la noche anterior había una vigilia desde la política, desde referentes políticos, no toda la política, pero referentes políticos que expresaban su descontento y personas que se congregaron con esa finalidad. Pero yo lo que quiero marcar es que seamos conscientes que estamos en medio de este dispositivo, quizás la parte más cruel del dispositivo, que ya se había dado inicio, y voy a hacer un recordatorio del DNU 70, que tenía dispositivos de que después luego fueron retirados, con respecto al tema concretamente la contención de la calle y un protocolo de actuación que no tiene para nada de constitucional, que intenta ser legitimado por la cuestión legislativa. Es decir, esto tiene que ver con una concepción de la contención de la calle que implica represión y que implica estigmatización. Por eso yo hablo, cuidado cuando le perdemos la condición humana de personas que legítimamente fueron y reclamaron y que ahora están siendo, y acá quiero hacer el análisis sobre la calificación, lo están calificando de infundir el terror. Y concretamente esto es lo que está haciendo este fiscal y esta jueza. Y entonces quizás uno, ¿qué espera de un funcionario judicial? Que el funcionario judicial que esté avanzando con este tipo de requerimientos sea un funcionario que sea intachable desde el punto de vista de su conducta ética. No es el caso del señor Stornelli, que va aquilatando antecedentes de mal funcionamiento, desde incluso utilización de los servicios de inteligencia para una situación personal con el ex marido de su actual esposa, digamos. Es decir, está vinculado a lo que sería lo peor de la utilización de los servicios de inteligencia para su propio beneficio. Es esta persona la que está calificando y sosteniendo una acusación para primero fueron 33 personas, después fueron liberadas una parte, 17, y quedan 16 personas todavía vinculadas. Pero, y es más, fue apelada esta liberación por este mismo fiscal ante la Cámara, es decir, está ejerciendo este funcionamiento de lo que es el sistema judicial en su instancias de apelación, cuando no están de acuerdo en una decisión. Pero vuelvo al punto. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que primero hay personas detenidas y que han sido derivadas a cárceles federales de máxima seguridad. Las han sacado del ámbito de la cercanía, son todas personas que la gran mayoría o son de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano cercano. Hay estudiantes de la Universidad de San Martín, hay músicos, hay una profesora de historia. Había una persona que estaba vendiendo empanadas con un carrito de la economía popular. Sí. Hay personas en situación de calle, David Zica, que vivía en la Plaza de los Dos Congresos. Es decir, las personas entre sí, digamos, cuando uno hace esta calificación, y acá quiero hacer una consideración jurídica, cuando hace la calificación de que están infundiendo el terror y que hay una organización para infundir el terror, lo que primero uno debería preguntarse es, ante estas calificaciones, si estas personas se conocían. Estas personas que están detenidas se conocían, y prácticamente ninguna de las personas se conociera. Teóricamente, de acuerdo a lo que conocemos por terrorismo, nosotros de la década de 70, todo eso, había una célula, había una organización. Exacto. Había una organización. Y infundir terror implica un plan para infundir terror, y el plan para infundir terror implica contactos. Y acá demuestra lo que ha sido un accionar bastante, digamos, muy represivo, no bastante represivo, y con detenciones al voleo, que se dieron en el epicentro de la Plaza de los Dos Congresos y se dieron hasta 20 cuadras a la redonda. ¿Qué problema trae esto y esta calificación que se está haciendo? Me parece que hay un abuso de la de este ejercicio de los dispositivos judiciales y sobre todo también estatales de represión. Es decir, acá está bastante claro de que hubo una ministra dirigiendo un operativo de represión que también afectó a diputados que recordemos que intentaron, digamos, ponerse en la línea de choque de alguna manera y fueron gaseados, fueron lastimados sus ojos, diputados de la Nación, representantes... Sí, hoy, doctor, hoy veía que los diputados hicieron la denuncia correspondiente, pero desgraciadamente la bala de la justicia es diferente. Yo creo que sobre diputados no van a actuar, ¿no? Contra el gobierno de este estado policial que ha implementado Burri, no van a actuar directamente, más allá que haya denuncia de diputados, me parece lo que veo yo. Acá lo que está viendo son reacciones, ¿sí? O sea, hay una parte de los medios de comunicación que se sienten solidarios ante y ven que es exagerado, que verdaderamente se está intentando escarmentar, marcar un mojón para decir, bueno, guarda, que si esto... a futuro sigue viniendo mal la situación social y ustedes quieren seguir avanzando sobre reclamos callejeros, protesta social o reclamación social, van a tener este destino. Yo creo que tiene mucho ese condimento. El condimento escarmiento, es decir, escarmentar esto para que cuando una persona dice voy a protestar, que es una práctica absolutamente democrática y que la Argentina tiene en su experiencia, ir a la calle para fundamentalmente expresar descontento o incluso también situaciones de aprobación de política pública, de cuestiones que tienen que ver con lo público. Entonces, yo quiero ser bien claro, la calificación que se le está haciendo a estas personas de infundir el terror, incluso hacer un concurso de delitos, una serie de delitos, abuso de autoridad, agresión, tirar piedras, también se cae, porque verdaderamente está claro que es un relato, porque las personas que, por ejemplo, incendiaron un auto, dieron vuelta a un auto, que están filmadas, que están identificadas a través de las tantísimas, o sea, porque eso fue muy registrado, porque había medios de comunicación o personas desde su teléfono o dispositivo celular pueden filmar absolutamente toda esta cuestión, incluso por propia seguridad. Esas personas que se identificaron, que dieron vuelta a un auto, no están dentro de los detenidos. No. Entonces, era todo servicio, esos servicios. Entonces, sí, se habla de infiltrados, de autogeneración del conflicto. Entonces, me parece que todos estos hechos hay que conectarlos para hacer una interpretación acabada de lo que nos está pasando. ¿Y esto qué implica? ¿Que las personas se queden en sus casas? No, me parece que, en definitiva, el gobierno está midiendo la sociedad, la capacidad de respuesta de la sociedad. Yo lo que sí creo es que recién mencionábamos a los diputados que hicieron una presentación, una denuncia, sobre este abuso que está cometiendo la propia actividad represiva del Estado. También la CGT hizo un comunicado pidiendo la liberación inmediata de esas personas que están detenidas y en esta calificación exagerada. Es decir, yo lo que creo es que la ciudadanía tiene que tener en cuenta de que si quiere protestar, tiene que, por ejemplo, en la calle, lo puede hacer en tanto haya una condición de masividad. Es decir, acá hubo protesta, no esta última de la semana pasada. No, la de estudiantes fue la más fuerte. Muy masivas, en donde no pueda el accionar represivo puede tener eficacia. Acá fue, si bien fue una manifestación con un buen número de personas, no tuvo el volumen. Entonces me parece que el aprendizaje es, si se quiere reclamar en las calles, hay que ser inteligente, hay que cuidarse, y hay que, acá las organizaciones, sí, políticas, sindicales, si deciden, tienen que acompañar en todo sentido. Doctor, le hago una consulta. Que no ocurra que las personas sean casadas al voleo. Claro. Porque cuando son casadas al voleo y después se le hace una calificación de esta característica y la persona queda queda absolutamente en un estado de absoluta desatención. Entonces yo me pongo en la cabeza de esa piba de 24 años, estudiante de la Universidad de Conurbano, General San Martín, que se siente agredida por esta política para manifestar su descontento, y hoy se está chupando, creo que va a cumplir 24 años hoy o mañana, en la cárcel, creo que está en esa isla. Es decir, es exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que hay un derecho. Sí, Américo. No, la pregunta concreta es esta. La persona, cualquiera puede pasar, una manifestación, no te detienen. La persona que tiene... es acusada de terrorista. ¿Hay una pena? ¿Cómo? ¿Qué sí, que... Porque esto van por eso. Meter preso 4 o 5 como terrorista y directamente marcar la situación, como decir, para que tengan miedo. Si le pegamos a los diputados, ¿cómo lo van a pegar a ustedes? ¿Qué se cree que son ustedes? Y si metemos preso a ustedes como terrorista, realmente ya es un tema, no sé si hay una pena, pero terrorista teóricamente era cuando ponían bombas, esto, lo otro, una lucha armada que había en su momento, eso era el terrorista, digamos, el grupo militarizado. Aquí, en la Brigada Rosa en Italia, en Perú, Montonero y Herrera, eso era lo que se implementaba como terrorismo. Pero acá, un agente de a pie que salió a manifestarse y se lo acusa de terrorista, y te marca la sociedad guarda, no vas a salir porque te van a acusar de terrorista. Eso es lo que intento como hacer una caracterización general de esto que se llama un dispositivo cultural que combina todas estas acciones. Pero quiero ser específicamente, y acá y quiero hacer un comentario jurídico. Desde la recuperación de la democracia se incorporaron una serie de tipos penales que tenían que ver con el atentado al orden constitucional. Con un sentido, fundamentalmente para proteger la vigencia de la Constitución y el orden democrático. Es decir, y estos nuevos tipos penales que se dieron con la recuperación de la democracia existen, ¿sí? Tomar este tipo penales y hacer esta calificación, como está haciendo la acusación de este fiscal, de Carlos Stornelli, un fiscal tiene esa misión, sostener una acusación, pero esa acusación la tiene que probar en un juicio, ¿sí? Y es esto lo que está faltando, lo que está ocurriendo acá es como tiene tanto volumen comunicacional esa situación y las personas están detenidas con penas que son lo que se dice desde el derecho penal, prognosis de pena, que son altas, de más de 11 años, que no procedería a excarcelación, esta acusación debería probarse en un juicio con un juez imparcial y con todo un sistema de protección desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, yo creería, y esto no tengo el diario del lunes, pero sí creo que esta acusación, por solamente estos comentarios que uno está haciendo, articulando, ¿se conocían las personas? No se conocían. No hay un plan para infundir terror. Entonces, se pueden ir cayendo cada una de estas calificaciones que sí existen en la ley, pero que exista en la ley no significa que lo pueda aprobar en un juicio que sea justo con jueces imparciales y con jueces democráticos. Entonces, acá estas salvedades las quiero hacer porque nosotros estamos haciendo un comentario, pero acá hay colegas abogados, prácticamente muchos, vinculados a organismos de derechos humanos que están actuando en esa causa y están cuestionando fundamentalmente estas calificaciones, y el cuestionamiento de los colegas abogados es en el juicio, en esta causa que se está armando, pero fundamentalmente sobre la base de que estas personas tienen que estar libres. porque es a todas luce justamente como algo exagerado toda esta calificación. Entonces, vuelvo al punto, me parece que lo que se busca es utilizar estas personas como un chivo expiatorio, utilizar estas personas que han quedado, digamos, detenidas para que sirvan de señalamiento para quienes quieren seguir esta cuestión. Y me parece que la sociedad argentina va a seguir expresándose, tiene que ser inteligente en la expresión, tiene que ser inteligente en la forma de ganar la calle sin entrar en ningún tipo de, digamos, de ese tipo de estrategias que evidentemente le ha funcionado para la semana pasada, cuando un grupo de personas encapuchados, capuchitas, como se le dice, infiltrados, generaron esta idea de caos. Entonces, me parece que hay que ir mirando la situación en el dispositivo cultural que se está jugando, la situación personal, procesal de cada una de las personas, la calificación exagerada. Creo que esto sería fácilmente probable con las imágenes, porque hay muchas imágenes que se están difundiendo y que son la mejor garantía de que estas personas no están en un plan para infundir terror ni para romper el orden constitucional. Solamente están ejerciendo su derecho constitucional de reclamar de las autoridades. Entonces, es de lo que no se habla. Se está hablando una calificación exagerada de terrorista cuando en realidad tienen un derecho para reclamar, y no se habla de que tiene un derecho. Todos los ciudadanos tenemos un derecho a reclamar ante autoridades porque está en otra constitución. Perfecto. Entonces, doctor, muy claro, muy claro la situación. Entonces, me parece que hay que estar, que no nos vendan gato por liebre, que seamos inteligentes y vamos a hacer acciones de reclamación en la calle. Las organizaciones políticas y sindicales tienen que ser masiva, doctor, tiene que ser masiva. Acá falló la CGT dividida, la CTA no apareció. Digamos que falló. Me parece que también es un aprendizaje para las dirigencias, sí, ¿no? Sí. Sindicales, las dirigencias sectoriales. Me parece que también esto están abriendo bien grandes los ojos, porque evidentemente acá la parada la está ganando este dispositivo cultural. Y por lo general el pecho, el cuerpo, siempre lo pone al mismo lado. Entonces me parece que hay que ser inteligente y también hacer esta contralectura cultural, porque insisto que es cultural, es un dispositivo cultural en juego, ¿no? Así es. Dispositivo es cultural, como decimos, la batalla cultural. Así es. Está cursándose. Así es. Tiene que ver con las condiciones de legitimidad o legitimación que gran parte de la sociedad, y hay una parte de la sociedad que lo está aceptando, ¿no? Sí, cuidado con sí. Eso, ¿no? Hay una parte de la sociedad que lo acepta, que está bien, y que dice, algo habrán hecho, entonces... Volvemos a la década de 70, algo habrán hecho. Exactamente. Así que bueno, importante tener... son tiempos donde estar con el corazón caliente, pero la cabeza fría. Gracias, doctor, por ahora. Realmente muy claro, y realmente nos merecemos... no es que nos merecemos, realmente nos sentimos satisfechos de tener un columnista como usted. Gracias. Bueno, muchas gracias. La seguimos. Ahí está el doctor Adán Costa Rotella por la 88.9. Tengo orgullo para esta radio. Una persona que se fue penalista, historiador.